La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Hoy entramos con un poco de retraso, pues estábamos conectados en vivo y directo con la rueda de prensa que ofrecía el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez. Justamente esto como parte pues de las pruebas de la vinculación de estos sectores de la derecha venezolana en el asesinato de la joven Ergueta en Venezuela, y también con grupos paramilitares que ya el fin de semana lo denunciaba también el ministro del Interior, Justicia y Paz en Venezuela. Nosotros hoy vamos a tener un recorrido muy breve en el Tren de la Tarde, pero informativo como siempre. Vamos a iniciar desde Colombia, ¿sí? Vamos a iniciar desde Brasil, me dice Antalya. Estamos ahí viajando por muchos países. Desde Brasil vamos a iniciar para estar revisando justamente la situación de sectores de la derecha que buscan la desestabilización del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. El día de ayer estos sectores salieron a las calles con matrices de opiniones falsas a protestar supuestamente en contra de los actos de corrupción de la presidenta Dilma Rousseff, pero lo que se demostró con esa marcha fue que el gran pueblo brasilero apoya a la presidenta Dilma y no salió a marchar en su mayoría. Fue un fracaso la convocatoria, no hubo una masiva cantidad de personas marchando, y eso fue lo que quedó demostrado el día de ayer en Brasil. Luego si vamos a Colombia directamente, y vamos a estar conversando sobre la situación que viven los campesinos en ese país debido a la ola de sequías y la falta de ayuda por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Y cerramos con Venezuela. Esto vamos a estar conversando justamente con el director de la película Mica, Mi Guerra de España, que justamente se estrenó el pasado viernes en Venezuela. Mucha información para ustedes. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be, ahí van a encontrar mucha información minuto a minuto actualizada, y también nos pueden escuchar a través de el dial de la Radio del Sur en la página web. Nos vamos listos para la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta México, y ya tenemos, hasta Brasil. Yo tengo hoy una fijación en particular con México, ¿no? Nos vamos directamente hasta Brasil y ya tenemos en línea a Juan Manuel Kart para conversar con él justamente sobre la situación que se está viviendo en Brasil. Juan Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde, la Radio del Sur. ¿Cómo están ahí en Caracas? Un saludo muy grande para ustedes. Un placer, Juan Manuel. Pues veíamos el fin de semana una situación de convocatoria por parte de sectores de la oposición en Brasil que al final terminó siendo un fracaso, porque la convocatoria no fue una gran marcha masiva como ellos lo planteaban, pero las acusaciones que se le hacen a Dilma son de corrupción en su gobierno, y ha quedado demostrado, y lo han dicho además varios analistas durante el fin de semana, que no hay basamiento jurídico alguno para poder intentar sacar a la presidenta Dilma de la presidencia en Brasil. ¿Qué se puede hacer, qué análisis se puede hacer de la situación que vive Brasil, que no es aislada a la de Latinoamérica? Sí, como vos bien decís, hay una situación generalizada en América Latina de embates contra los gobiernos populares, progresistas o posneoliberales, como se les llaman a partir de la última década. Esta movilización que vos mencionás es la tercera en el año que hacen sectores de la derecha pidiendo el impeachment, es decir, la destitución de la presidenta Dilma. Y fue, digamos, una movilización que no tuvo la masividad que esperaba la derecha brasileña, porque si uno mira las fotos e incluso analiza las propias estadísticas de medios que uno podría decir que no apoyan al gobierno de Dilma, sino más bien lo contrario, como el propio Folha de Sao Paulo, bueno, ellos dicen que hubo 135.000 personas ayer, que si uno compara esto con lo que es la densitud poblacional que tiene San Pablo, por ejemplo, de unos 14, 15 millones de personas, dice que es una movilización chica, como vos bien lo decías. Y lo otro que hay que analizar, me parece, es algunas manifestaciones graves dentro de esta movilización, ¿sí? Porque, por ejemplo, si bien ellos plantean un supuesto SOS democracia, algo que me hizo a mí mucho acordar a lo que se planteaba en Venezuela, a lo que planteaba la derecha venezolana, después pedían intervención militar, es decir, dicen SOS democracia y a las dos palabras después piden una intervención militar supuestamente constitucional, pero sabemos cómo son las intervenciones militares en América Latina, y después un ataque sin dudas feroz hacia el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con imágenes con Lula como si ya estuviese preso o juzgado, cuestión que no aparece a nivel judicial, pero que lo han hecho en gigantografías. Bueno, indudablemente van por Lula, yo esto quiero dejarlo bien en claro. Lula es hoy por hoy el expresidente mejor valorado de la historia de Brasil, tiene posibilidades de presentarse en el año 2018, y me parece que la derecha brasileña está dejando en claro que no solo le teme al proceso de transformación iniciado por el Partido de los Trabajadores, continuado por la presidenta Dilma, sino que encima van por Lula, porque Lula podría significar la continuidad de este proceso de cambio que está teniendo embates, pero que indudablemente, esto lo tiene que decir cualquier analista, independientemente de dónde provenga ideológicamente, ha transformado la vida de millones de brasileños. Juan Manuel, pero lo preocupante de toda esta situación se convierte en los intentos de justamente estos sectores que están además apoyados desde gobiernos como el de Estados Unidos para generar caos y violencia en un país que ya veíamos como, por ejemplo, en Ecuador han intentado que una manifestación termine agrediendo a las mismas autoridades y diciendo vamos a ir hasta el Palacio de Gobierno. Ese episodio que nosotros vivimos además en el año 2002, cuando también sectores de la derecha invitaban a la gente al Palacio de Gobierno y los llevaban como boca de cañón a una masacre que ellos mismos perpetraron. Entonces, justamente ahí lo preocupante es cómo van generando violencia en diferentes lugares y, más allá pues del apoyo que pueda tener algún gobierno, pues lo que busquen sea la confrontación entre el mismo pueblo. Bueno, sin duda, esto que vos planteás es así. Primero, me parece que está bien decir que hay una conexión entre estos hechos, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Brasil. Digamos, indudablemente hay una conexión entre estos tres hechos, tres momentos que viven estos países, que son importantes países para América Latina y cuyos gobiernos han trastocado el sistema imperante previo en estos países, ¿no? Han sido justamente estos tres presidentes o estos tres movimientos, el movimiento Alianza País, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido de los Trabajadores, lo que trastocaron el ideario neoliberal que emergía en estos países y era, bueno, el status quo del neoliberalismo que han trastocado estos gobiernos. Pero vos decís las matrices de opinión, las matrices, perdón, de violencia, y efectivamente se han puesto las últimas movilizaciones se han puesto bastante más violentas, y esto hay que notarlo. En los últimos dos o tres años hay un aumento de la violencia callejera en América Latina de parte de la derecha, y eso hay que analizar porque también sucedió a principios de este año en la Argentina, porque también está comenzando a suceder nuevamente en Potosí contra el gobierno de Evo Morales. Es decir, estamos analizando un nuevo fenómeno donde las derechas van a las calles de una forma muy violenta para tratar de tumbar a estos gobiernos, que justamente son los gobiernos que hace 10 años le han dicho no al ALCA, ¿no? Entonces, me parece que ahí podemos encontrar un elemento. Otro elemento que sucede también en Brasil y en Ecuador es una alianza que hay entre sectores que se dicen de ultraizquierda y sectores de la derecha más tradicional, ¿no? Donde estos sectores de la supuesta ultraizquierda calientan las calles y esto termina siendo beneficiado o termina beneficiando a las derechas más clásicas de estos países, como el PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasileño, que conduce a Ezio Neves y que ha sido uno de los principales convocantes a la movilización que se dio en el día de ayer. Entonces, eso también hay que analizarlo, ¿no? Cómo, lamentablemente, algunos sectores de una supuesta izquierda desplazados del poder, bueno, están sumándose a las calles contra estos gobiernos de cambio. Ahora, Juan Manuel, el presidente Maduro lo decía hace un tiempo y decía, si se atreven con Brasil, ¿qué quedará para el resto de los países? Sobre todo por el tema de Brasil siendo una potencia latinoamericana en tanto en política como en economía. Y ahí es lo preocupante y lo que te pregunto desde un análisis desde el ámbito internacional es, ¿qué ocurriría si llegaran ellos a lograr una intervención como la que plantean en Brasil? ¿Cómo tambalearía nuestra América? ¿Qué mecanismos debemos de habilitar los países que estamos en contra de esas injerencias de gobiernos imperiales para frenar cualquier tipo de ataque que podría tambalear lo que se ha construido hasta ahora en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en primer lugar me parece que hay varias opciones. Vos planteabas primero cómo se puede parar América Latina frente a esto. Creo que América Latina tiene que utilizar las instituciones que creó durante estos últimos 10 años, la UNASUR y la CELAC principalmente, como formas o momentos para poder canalizar institucionalmente cualquier tipo de cuestionamiento a los gobiernos. Digo, la UNASUR tiene que tomar en consideración lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucede en Ecuador, lo está haciendo, porque conozco que lo está haciendo, pero tiene que tomar cada vez un papel más importante UNASUR allí. Y también algunos liderazgos que están saliendo de las presidencias o han salido en los últimos años, digo, el propio Lula da Silva, el propio José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, van a tener que ocupar un papel importante en este periodo histórico de América Latina, porque son voces legitimadas y que tienen mucho que decir sobre este momento. Y segundo, el papel del propio Lula en Brasil, ¿no? Porque Dilma va a tener que comenzar a gestionar como lo viene haciendo, pero focalizando quizás más en políticas sociales y en programas sociales de alcance hacia las grandes mayorías. Y después el expresidente Lula me parece que va a tener que jugar un perfil bastante más alto. La derecha indudablemente va por él, pero Lula tiene que hacer gala de que sigue siendo el expresidente brasileño mejor valorado. Y como él ha dicho, bueno, enfrentar estos embates. No hay otra forma, no hay solución para el Partido de los Trabajadores que no sea enfrentar estos embates con mayor democracia, con mayor participación social, con una reforma política que pueda trastocar el ordenamiento político actual de Brasil, que en algunas cuestiones sigue siendo similar al que recibió del propio PSDB. Pero digo, le han puesto muchos palos al PT para poder gobernar. Es el momento también que el PT se apoye en una base social que tiene que ir creando también y que tiene que ir legitimando, y que a partir de ello, bueno, se pueda trastocar también sistema de partidos tradicionales en el Brasil. Pero ya te digo que ahí me parece que Lula, como expresidente, con la voz que tiene en el escenario político brasileño, como posiblemente el personaje más importante de la historia brasileña, esto es algo que están diciendo muchos en Brasil, Lula sigue siendo y es el personaje más importante de la historia brasileña contemporánea, ¿sí? Desde el Imperio de Brasil para acá, Lula es ese personaje. Entonces, él tiene que aprovechar esa legitimidad histórica que tiene y la legitimidad que tiene sobre las mayorías populares, bueno, para enfrentar estos embates de la derecha más recalcitrante, de la derecha más ortodoxa, y decir, el Partido de los Trabajadores no se va a dar por vencido y va a intentar conducir un nuevo mandato en el 2018. Y creo que Lula es la persona que puede hacerlo y que puede garantizar la gobernabilidad de Brasil en un escenario que vos lo planteabas muy bien. Brasil siendo una especie de país continental, digo, por la cantidad de habitantes, por su inserción en América Latina, por su producción, por el PBI, el Producto Bruto Interno, que es el más importante de América Latina, siendo un país tan grande que casi es un continente dentro de un propio continente, la posible caída de un gobierno del Partido de los Trabajadores sería trágica para América Latina en su conjunto y abriría un panorama de incertidumbre. Entonces ahí el papel de Lula sigue teniendo una vigencia muy fuerte y él tiene que aprovechar lo construido para poder garantizar gobernabilidad en Brasil y también garantizar que el Partido de los Trabajadores salga fortalecido de esta coyuntura adversa. Bueno, Juan Manuel, nosotros te agradecemos muchísimo este análisis y vamos a estar seguramente hablando en los próximos días sobre toda la situación que se vive en Latinoamérica. Muchas gracias. Un saludo grande para ustedes. Hasta luego. Juan Manuel Cara, analista internacional, conversaba con nosotros sobre la situación que se está viviendo en Brasil, específicamente durante el fin de semana, pero que la semana pasada se repitió en Ecuador. Ellos, pues, los sectores de la derecha han intentado en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, generar una especie de caos, de ingobernabilidad, de desestabilización, buscando que simplemente que tumbar gobiernos legítimamente democráticos elegidos por el poder popular, porque son incapaces de ir a las urnas y porque además estos gobiernos no se han doblegado a los imperios. Nos vamos a la pausa musical y al regreso tenemos mucha más información con ustedes. Nos vamos con Marisa Monte, Balanza Pema. Tres 16 minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde. Eso era Marisa Montes, Balanza Pema. Nosotros continuamos en el tren y estamos listos para viajar a la segunda estación de este viaje. Nos vamos hasta Colombia. Los campesinos de ese país denuncian la falta de apoyo del gobierno justamente en un periodo en el que la sequía ha dañado varios cultivos. Tenemos ya en línea a Heberto Díaz, quien es miembro de la Vía Campesina, justamente para conversar sobre este tema. Heberto, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta importante emisora de la hermana República de Venezuela. Y sí, aquí atendiendo el llamado de ustedes. Heberto, cuéntanos cómo está la situación de la sequía. Veíamos las informaciones que los campesinos pues estaban hablando pues de emergencia frente al tema de los cultivos por la dura sequía que está afectando a Colombia, pero que adicionalmente se quejaban de no tener ningún tipo de ayuda por parte del gobierno del presidente Santos. Sí, estamos hablando específicamente de la región de los Montes de María, que es una región que la componen tres departamentos, el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre, en lo que se denomina el Caribe colombiano. Esta es una región de una extensidad muy importante que limita con las costas del Mar Caribe, en lo que son los departamentos de Sucre y Bolívar, específicamente de Tolú y de San Onofre, particularmente. Y es una región donde los campesinos en los años 60 y 70 recuperaron aproximadamente 260 mil hectáreas de tierra, de una extensión que duplica esta cifra. Y hoy, el gobierno abandonó las regiones, además del azote de la violencia que se dio en los años mitad de los 80, 90 y 2000, y hoy se encuentra en una situación de abandono. Y para colmo de males, el tema del fenómeno del Niño, que ha arreciado con mucha fuerza en la región Caribe. Toda esta situación ha llevado o está conllevando a una situación de que la gente hoy esté pensando en un éxodo, salir de sus parcelas, porque efectivamente se encuentra en una situación de extrema pobreza y de hambruna, porque los pocos cultivos que sembraron hoy se han perdido con este fenómeno natural como es el Niño. Ahora, Alberto, tú estabas reunido con los campesinos. ¿Qué dicen ellos frente a la situación? ¿Qué acciones piensan tomar? Bueno, las acciones, primero, es que han hecho una solicitud de carácter urgente al gobierno central. Recientemente estuvo el presidente Santos en Ovejas, uno de los municipios afectados. Hizo una serie de promesas, pero ya 20 días después de la visita de Santos no se ha visto, nada en concreta. Esto se suma al alto grado de corrupción que hay en la región del Caribe colombiano, principalmente en los municipios del departamento de Sucre y de los Montes de María, donde la corrupción es superior a cualquier acción que se pueda adelantar por parte de las instituciones del Estado. Y nosotros lo que hemos dicho es de que hay que declarar la emergencia económica en esta región para todo lo que tiene que ver del ganado, todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana economía campesina se está viendo afectado. Son muchos miles de pesos o de dólares, puede decir, muchos miles de pesos colombianos que están perdiendo los campesinos. Cuando los empresarios dejan de ganar, dicen que perdieron. Los campesinos efectivamente están perdiendo porque no han podido sembrar sus cosechas, sus animales se les están muriendo y necesitan, de medidas urgentes que van mucho más allá de las políticas estructurales que necesita el campo colombiano, que hemos dicho son crisis. La crisis que vive el campo colombiano es una crisis de carácter estructural, pero en este caso hay que tomar medidas urgentes que van mucho más allá de las medidas estructurales que en un momento tendrían que tomarse efectivamente para salirle al paso a toda esta situación que viven los campesinos en la región de los Montes de María, pero que también viven en otras regiones del país, que lo acabamos de ver también ahora que estuvimos en Magdalena, hemos estado en el Cesar, hemos estado en Córdoba, en general en varias partes de la región Caribe, donde la situación de extrema pobreza es mucho mayor que la de otras poblaciones al interior del país. Alberto, esa situación de extrema pobreza de la que me estás planteando, ¿no ha tenido atención en estos años de gobierno de Juan Manuel Santos de ningún tipo? Bueno, han habido, ayudas que no pasan de las pequeñas entregas de canastas alimentarias o de algunas otras pequeñas medidas que no solucionan realmente los problemas que tiene la familia. Nosotros creemos de que debe haber un plan de choque dirigido a incentivar la producción campesina y esto debe combinarse también con medidas de mediano y largo plazo, como la construcción de distritos de riego, como la reproducción de semillas nativas, como el incentivo al mercadeo en general, a reactivar la producción agropecuaria y que necesita de políticas de mediano, corto y largo plazo. Por eso hemos dicho de que son políticas hechas que están mucho más allá de las medidas estructurales que hay que tomar en un momento para que efectivamente la economía de la región se reactive y pueda la gente salir de las extremas condiciones de pauperización en que se encuentran hoy. Si no se toman estas medidas, seguramente la gente se verá abocada al desplazamiento, abandonar su territorio, entendiendo también que esta región de los Montes de María es una región geoestratégica económicamente para proyectos transnacionales. Allí se va a construir un ferrocarril que estaría sacando del carbón de todos estos lugares cercanos del Valle, del Cesar, de Magdalena hacia el Golfo de Morroquillo. También se piensa construir una carretera al mar. Esta es una región rica en agua, en acuíferos. Pero también, digamos, allí se desarrollan proyectos cementeros como el proyecto Argos, que actualmente explota toda la piedra caliza allí para convertirla en, digamos, en cemento. En general, también se está construyendo un gasoducto que va a llevar gas licuado a través de un muelle internacional que conecta San Pedro con Verrugas en el Mar Caribe y llevaría gas licuado a la China. Como ven ustedes, pues esta es una región sumamente importante, pero que se encuentra en medio de la riqueza totalmente abandonada por el Estado. Bueno, Alberto, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y pues el mayor de la solidaridad con los campesinos colombianos que viven esta situación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y siempre estaré atento a cualquier llamada. Muchas gracias. Alberto Díaz, miembro de la Vía Campesina, se reunió el día de hoy justamente con los campesinos afectados en esta zona de Colombia, no solamente por el fenómeno del Niño y la sequía que ha dañado las cosechas y no les permite además volver a sembrar en esa zona, sino que también por la falta de atención del gobierno de Juan Manuel Santos, que no hace políticas reales que beneficien a largo plazo a los campesinos, sino que simplemente hace algunos, como lo llamaríamos acá en Venezuela, pañitos de agua caliente para solucionar en lo inmediato una situación, no solucionarla, en lo inmediato satisfacer una necesidad, pero no genera ningún tipo de solución a largo plazo. Así está la situación en Colombia, 3:25 minutos. Tenemos que irnos a la pausa, identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. Esto es la agrupación cubana Buena Fe, Catalejo. ¿Cómo son? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza. De cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía, se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi Catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana ven nacimientos. Tengo un Catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un Catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, lo pongo otra vez en su lugar, y así es como un hijo se mirar. Tengo un Catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un Catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:28 minutos. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Bye. de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. El partido ultraconservador venezolano COPEI atraviesa una de las crisis políticas más interesantes de su historia. Tras pasar unos 40 años alternándose en el poder junto a Acción Democrática, la tolda política comienza a desmembrarse. Entre dimes y diretes, los dirigentes copeyanos tienen a la militancia burguesa desorientada. La salida de Roberto Enríquez como presidente de esta agrupación, la conformación de una nueva directiva y la decisión de la Mesa de la Unidad de despojarlos de la participación en las tarjetas unitarias generaron soberana pelea, digna de una telenovela. Escuchemos qué piensa el expresidente de COPEI, Roberto Enríquez, sobre este saco de gatos. Si hay alguien que ha sido crítico, de alguien que ha sido incómodo y difícil en la Mesa de la Unidad, todo el país sabe que he sido yo, en representación de mi partido, cuando considerando, así como hemos hecho críticas al gobierno, pues también las hemos hecho dentro de la unidad, pero jugando limpio, COPEI. Hoy lo que estamos es exigiendo, y aquí que me ve tanta gente del chavismo, caramba, respeto, por eso, respeto a la democracia. Si me eligió la base, ¿por qué me van a sacar así? Que me saquen los copeyanos. Tú sabes quién está llorando hoy, todo el pueblo copeyano. Y eso sí no fue una decisión legítima. Eso es lo que hay corregido. No, COPEI está usurpada ahorita, está asaltada. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. Noticiero Voces del Sur, uniendo los lazos de la patria grande. Y nosotros estaremos haciendo los contactos necesarios. Les mando un abrazo desde Quito, Ecuador. Despedimos este reporte desde Roma, Italia. Reportó para ustedes Elvis Linares, enviado especial de la Radio del Sur. Desde Rusia reportó para ustedes la enviada de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos. Desde acá, desde Panamá, el enviado especial de la Radio del Sur, Alejandro Silva. Devolvemos el pase a los estudios. Enviada especial a Beijing, China, Victoria Torres Brito. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Dirigente de la Mutua Torrealba, está cada vez más cuestionado internamente. Ramos Ayub lo considera un problema por la torpeza con que declara los medios de comunicación y las posiciones que a lo interno de la alianza adopta al lado de los más radicales. En lugar de ser un factor de conciliación, es un factor de perturbación. El mismo dirigente de la MUD, que tilda a Machado de piedra en el zapato, afirma que Torrealba es una piña debajo del brazo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tatuado a la vida, no como mi gente era encerrada. Un ángel de luz me guía por el camino, de no caer en el erróneo destino. Destruir al mito de que tú eras la reina, no pido a ser esclavo de esa mierda. Juro que nunca he comido un ladrillo. Soy la pared más mental que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo. Puedo volar con solo con marido. Así soy yo, no le pido nada al olmo. Por eso te digo que no somos el polvo. Del tren de la tarde. Y nos vamos directamente hasta Venezuela porque este viernes se estrenó en las salas de cine venezolanas Mica, mi guerra de España, y ya tenemos en línea para conversar sobre esta pieza audiovisual a su director Fito Pochato. Fito, bienvenido al tren de la tarde, la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Muy bien, un placer tenerte acá con nosotros en el tren de la tarde que viaja en este recorrido informativo. Fito, cuéntanos, ¿de qué va Mica? Bueno, Mica, mi guerra de España, es la historia de Mica Echeverri y su marido Hipólito, ambos argentinos, un matrimonio de argentinos de formación marxista, que deciden ir a buscar la revolución allí donde estuviese, y para eso recorren en primer lugar la Patagonia Argentina, donde se forman política y militarmente, para luego viajar a Alemania por la década del 30, donde se encuentran con el ascenso de Hitler al poder y tienen que huir, y luego de un breve paso por París, terminan en Madrid justo antes desde el golpe de Franco, y entonces es ahí donde integran una columna de las fuerzas republicanas para pelear contra el franquismo. Entonces Hipólito muere al primer mes de combate y Mica, su mujer, es quien lo reemplaza. Que ustedes ya han hecho previa, antes de estrenar en las salas de cine en Venezuela, de esta pieza audiovisual. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente frente a la historia de Mica? Bueno, por suerte hasta ahora muy bien, la gente la recibe muy bien, se emociona mucho con la película y yo creo que va a andar muy bien por acá y así lo espero en realidad. Fito, ¿la necesidad de contar la historia de Mica tiene que ver con esa relación familiar o es que ya ustedes de una u otra forma tenían planteado hablar sobre la historia en el mundo? No, bueno, es que esta historia es apasionante más allá de cualquier cosa. Nosotros sí empezamos con una indagación personal primero, pero claro, la historia es tan increíble que enseguida ese proceso de búsqueda personal quedó fuera de la película y la película solo se refiere a la historia de Politimica. Ahora, Fito, ¿qué proyectos vienen en puerta? Aparte, bueno, me imagino de hacer un recorrido con la película, pero si ya están trabajando en otra producción, o estás tú en otro proyecto ya planteado. Sí, sí, ya estamos, bueno, ya estoy terminando, estoy en el proceso de postproducción de mi nueva película, que se llama Interiores, que es en un rodaje que hice en una cárcel de mujeres en Buenos Aires. Bueno, Fito, no queda más que dejar los micrófonos de la Radio del Sur para que seas tú mismo que invite a las personas a ver Mica. Bueno, muchas gracias y nada, a decirle a la gente que venga a ver Mica, que la van a pasar bien, que se van a emocionar, que van a conocer una historia de amor maravillosa y un personaje como Mica, comprometida con sus ideas y con sus tiempos. Fito, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Fito Pochat, director de la cinta Mica, mi guerra de España. En Venezuela se estrenó el viernes y está en varias salas de cine de las cadenas de cine privadas, Cines Unidos, en Galerías Paraíso, Líder, Millennium y en Cinex en Multiplaza Victoria. Esta historia, un documental que recoge la historia de Mica, pero que también hace un paseo en la actualidad por estos lugares donde esta mujer luchó por la revolución en España. Así que justamente la invitación es que ustedes vayan a ver esta pieza audiovisual maravillosa que seguramente los va a atrapar a todos y todas. Antes de irnos, señor Samuel, es momento de, por supuesto, ir a nuestras acostumbradas secciones del día de hoy. Hoy, en Expedientes Secretos de los Alimentos, les vamos a hablar de las bebidas azucaradas que matan a miles de personas cada año. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. El azúcar aparece cada vez más ligada no solo a la obesidad, sino también a varias enfermedades crónicas e incluso la muerte. Por ello, investigadores estadounidenses, con ayuda de un modelo estadístico, calcularon que las bebidas azucaradas son responsables de miles de muertes al año. Esta investigación analizó datos de encuestas alimentarias en 51 países, que incluyeron a casi 612.000 personas. Los refrescos endulzados con azúcar, bebidas de frutas, bebidas deportivas y energéticas, así como el té helado y las bebidas azucaradas caseras fueron incluidas en el estudio. La investigación demostró que miles de muertes por diabetes, enfermedades del corazón y cáncer podrían atribuirse a este tipo de bebidas. Como señalan los autores, el mayor número de muertes se produjo en países donde la preparación de las bebidas azucaradas caseras es especialmente común. Entre los 20 países con mayor número de muertes relacionadas con bebidas azucaradas, al menos 8 están en América Latina y el Caribe, lo que refleja las altas ingestas en esta región del mundo. No hay beneficios para la salud en las bebidas endulzadas con azúcar, y el posible efecto de la reducción del consumo evitaría decenas de miles de muertes al año. Por eso te invitamos a tomar jugos naturales y evitar este tipo de bebidas peligrosas. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Y no nos podemos ir sin escuchar el refraneando. En la voz de Marayira Chirí nos dice, como guanábana de regalo. Como guanábana de regalo. Las guanábanas, cuando están maduras, están flojas. Cuando se le da una paliza a un sujeto y le ponen las carnes flácidas, le aplican el refrán. También lo usan para indicar que una cosa está en sazón perfecta. Refraneando. Refraneando. Llegando ya al final del Tren de la Tarde, no puedo despedirme sin recordarles que el día de hoy el maestro del cinetismo Carlos Cruz Diez está celebrando 92 años de vida. Sus obras han trascendido las fronteras venezolanas para llegar hasta el último rincón del mundo con sus aportes. Junto con Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Ravelo conforman el movimiento cinético de Venezuela, y que se desarrolló en sobremanera a lo largo del siglo XX hasta convertirse en uno de los más destacados de Hispanoamérica. Carlos Cruz Díaz definía el arte de la siguiente manera. Decía: el arte más bello, más eficaz, más noble medio de comunicación que el hombre ha inventado es el arte, no es que el arte no es egoísta, el arte es para compartirlo. Hoy, 92 años, celebra este maestro de la plástica. Nos tenemos que despedir, 3:48 minutos. Hasta acá el tren de la tarde del día de hoy. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente nos viajen con nosotros en este recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Nos vamos con música. ¿Sí, señor Samuel? Nos vamos a ir con Cabas. ¿Sí? ¿Con qué tema? Cabas y Vicentico. Nos vamos justamente después de la lluvia. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar, con mi gente que es de verdad y que quiere más. Levanta las manos, hoy sí vamos a celebrar, con mi gente que es de verdad y que quiere más. La lluvia llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren. Con mi gente que es de verdad. Esto fue el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.